22 minutos de las 8 de la mañana. El contacto es ahora con Andrés Pellegrini para conocer toda la información deportiva. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Brian, para vos, para toda la audiencia. Aquí estamos compartiendo la actividad deportiva, lo que ha sucedido en las últimas horas a propósito del partido disputado anoche en Mar del Plata, donde se presentó el seleccionado de fútbol argentino con jugadores del medio local. Terminó igualando 2-2 ante Ecuador. Bajo la lluvia se desarrolló este partido. Michael Quiñones a los 26 de la primera parte puso en ventaja al equipo visitante. Luego Claudio Jacob y Gabriel Lauche convirtieron los goles para el conjunto nacional. Y en el segundo tiempo apareció segundo Castillo, precisamente de penal, para convertir el empate final para este encuentro de carácter amistoso. En relación con el partido preliminar donde iba a jugar el seleccionado sub-15, finalmente no se realizó para resguardar el estado del campo de juego. Una lástima, porque los chicos se quedaron con las ganas, ya que estaban preparados y cambiados para jugar este compromiso ante el representativo de Mar del Plata, y no se pudo conformar este encuentro de carácter amistoso. Si hablamos del torneo clausura 2011, se completó una de las fechas pendientes. Tiene que ver esto, el desarrollo de la sexta fecha, el partido entre Vélez Sarsfield y San Lorenzo. Fue victoria para el conjunto que es nuevo líder del certamen. Santiago Silva a los 29 y Augusto Fernández a los 42 le dieron la victoria al conjunto que conduce Ricardo Gareca. De esta manera Vélez Sarsfield llegó a la cima del campeonato con 21 puntos. Lo sigue River con 19, 17 para Godoy Cruz, Olimpo y Estudiantes en las principales posiciones del torneo. En la Copa Libertadores, Argentinos Juniors no hizo pie como local, perdió 4-2 con Fluminense en un partido que terminó con escándalo. Hubo peleas entre los jugadores, lamentablemente el conjunto de la Paternal quedó fuera de competencia al caer por este resultado. Julio César, Fred en dos oportunidades y Mouras los goles para el conjunto visitante. Salcedo y Overman fueron los goles para el equipo de Buenos Aires, que de esta manera quedó fuera de competencia. En el torneo argentino de Racing se prepara para jugar ante Sportivo Las Parejas. Una de las complicaciones para el técnico Gustavo Noto es la ausencia de Cristian Di Pangracio, que sumó la quinta amarilla y no podrá ser de la partida el próximo día domingo desde las 16. De esta manera deberá rearmar el 11 titular para este compromiso el equipo Chaira. Respecto al torneo del interior, el Fortín va a jugar desde las 15:30 el domingo frente a Kimberley de Mar del Plata, primer partido en una nueva etapa del torneo, buscando un buen resultado para luego ir a jugar a la Ciudad Feliz y clasificar hacia la siguiente ronda. Básquetbol, Estudiantes se prepara para jugar mañana desde las 21:30, recibe a los Indios de Moreno, tiene la obligación el conjunto batalás de ganar para forzar un nuevo encuentro que se va a jugar el día sábado. En lo que respecta a la NBA, vuelta al triunfo de San Antonio Spurs, puso la serie 1-1 ante Memphis Grizzlies, con el regreso también de Manu Ginóbili, fue por 93-87, jugó con una protección en el codo derecho, pero lo hizo en buen término, 17 puntos, 5 de 10 en dobles, 7 de 3 en libres, 4 asistencias, 7 de rebotes y el robo de 4 balones para su actuación personal. En tenis ya no quedan argentinos relacionado esto con el torneo que se juega en Barcelona, el ATP de Barcelona. Juan Mónaco y Carlos Berloc eran los sobrevivientes, cayeron ayer. Mónaco ante un Bagnosi poco conocido, 186 del ranking, el italiano le ganó 6-3 y 6-2, mientras que David Ferrer le ganó a Carlos Berloc por 6-2 y 6-2. De esta manera ya no quedan de jugadores de nuestro país en el certamen. Bien, Andrés, completísima la información como siempre. Muy bien, gracias. Brian, nos reencontramos el lunes, un abrazo. Así es, buen fin de semana largo. Buen fin de semana para todos y felices Pascuas. Gracias igualmente. Andrés Pellegrini, la información deportiva en línea por la 90.